¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, este aquí que nos enteramos, me entero, de que Acapulco se convierte en zona de terrores y de horrores, de homicidios particularmente. Han hablado autoridades, uno para negar la gravedad del asunto, lo cual pues está muy mal, porque sí es grave. Y yo para decir que la violencia es ajena a los lugares de recreo de las personas, pero pues está claro que ya es una zona desaconsejada para visitar. El asunto ha llegado a tal magnitud que un restaurantero, un agente de negocios de turismo, dijo algo que es grave económicamente, que han caído hasta el 24% de la gente que los ha visitado. De suerte que, en efecto, esto es algo muy fuerte, muy muy fuerte. Con el añadido de que se acostumbran las llamadas ejecuciones, que en tiempo actual llega al punto del 57% los homicidios. Y por esto y más, Acapulco se reputa, se identifica como el lugar más violento en 2015. Esa región es, pues casi diría que atávicamente, como una región de violencias. Y Cuernavaca era la ciudad, el sitio de recreo que tenía la eminencia. Ahora está en tercer lugar, pero Chilpancingo ocupa el segundo lugar. Pues maldita sea la suerte contemporánea, particularmente de Guerrero, pero de mucha gente. Y atreverse, porque se llega a ese punto, a ir por carretera y no por avión, pues es eso, un arriesgue, que se dice. ¿Cuándo pasará? ¿Podrá pasar pronto? Es el municipio más violento de la República y no se avizoran recursos ni estrategias que puedan, pues por lo menos, disminuir tan grande comisión de delitos. Y lo particular, un antro, lo cual quiere decir lugar de violencias como ocurren en los lugares en donde, como lo fue Cuernavaca, de mucho asedio. Claro, pues la gente sabe que ahí va gente con dinero. Ahora dicen, no, pues ya no, con las tarjetas de crédito se amparan, pero pues los llevan a las cajas y se obtienen los dineros mal habidos, Jorge. Pues sí, hemos pasado de lo que denominaba tu amigo Ricardo Garibay, de la bellísima bahía de Acapulco, a la sangrienta bahía, yo diría. Y hemos también tornado de el lugar de la eterna primavera en Cuernavaca al lugar de la zozobra. De la eterna matancera. De la eterna matancera. El asunto de Acapulco es importantísimo y terrible porque recientemente el señor Enrique de la Madrid, que es hijo de un expresidente mexicano, Miguel de la Madrid, dijo que Acapulco ya estaba en el sexto lugar de turismo del país, siendo que fue el primero, muchas décadas incluso, para artistas de Hollywood y gente parecida. El sexto lugar, quizás los primeros. Quiero recordar, perdón, que te interrumpa. Sí, sí, sí. Fue Johnny Weissmuller el que lo afirmó, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tarzán? Tarzán, y andaba por ahí una serie de artistas muy encumbrados. Bueno, entonces ya está en el sexto lugar. 18 cámaras empresariales señalaron que hay una violencia y la inseguridad es creciente. El pasado domingo, no olvidemos, hubo un ataque a dos hoteles donde estaba la Policía Federal, ni más ni menos, de una serie de gatilleros que se supone que tienen nexos con el cártel independiente de Acapulco. Ya ni siquiera es un cártel de los Zetas o de Sinaloa, sino se llama Cártel Independiente de Acapulco. Y eso porque detuvieron a un sujeto que motejan el burro, que dicen que es de los dirigentes de este cártel. Bueno, pues ha seguido, a pesar de este ataque a la Policía Federal, ha seguido, y el señor que está ahí como gobernador, Héctor Astudillo, dijo que en diciembre pasado que habría menos homicidios, pues han crecido 26% desde que ese señor dijo, y 26% en el estado y 42% del número de homicidios en Acapulco. Hace 18 meses el señor Enrique Peña Nieto envió al gabinete de seguridad encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong y dijo que resolverían este asunto. Pues no, hay ahora hasta volantes alertando que no aparezca la población porque va a haber un enfrentamiento entre los famosos cárteles y que se escondan porque a los que vean en la calle se los echará. El señor Javier Olea, que es el procurador, dijo que las redes sociales han magnificado el asunto, que Acapulco está muy tranquilo, no tiene problemas, y que simplemente los tuiteros, facebookeros y demás honderos son los que llevan este asunto al fracaso. Pues no es así, porque hay comercios cerrados, ausentismo escolar y marchas frecuentes en Acapulco. Un señor que fue candidato a la gubernatura del estado, el señor Jorge Camacho, escribe en días pasados en un periódico, El Universal, que la situación es terrible, y dice que todo eso se debe no tanto a los cárteles, que tienen su sentido, sino a que los 81 municipios de Guerrero, perdón, están en pobreza extrema. Este es el sexto operativo que se va a realizar en los días siguientes, para pacificar no solamente Acapulco, sino Guerrero. Pero en los últimos días ha habido 74 ejecuciones y recientemente hubo una cifra de 25 mujeres asesinadas. Y además está la autopista del Sol cerrada nuevamente, algo que han hecho antes los normalistas, los maestros de la CENTE, etcétera, pero ahora una gran cantidad de guerrerenses. Es tan grave el asunto que hasta el caricaturista Magú, en el periódico La Jornada de hoy, saca al señor Héctor Astudillo con su teléfono en la mano preguntando por Héctor Astudillo, porque está desaparecido tanto el gobernador como la caricatura que sale ahí. Por lo tanto, pareciera que con este nuevo gobernador del PRI, lejos de solucionarse, las cosas se han agravado. Y no porque defendamos al señor Ángel Aguirre, que tiene en su haber el asunto de los 43, ni a quien lo sucedió, sino resulta que fue un catedrático, si no me equivoco, Rogelio Ortega, ni a uno ni a otro, pero el señor Astudillo, que llegaba con mucho ímpetu y que decía que iba a acabar con esto, pues resulta que simplemente la violencia está desbordada y otra vez irá el gabinete de seguridad a prometer el oro y el moro, pero Acapulco y Guerrero en general siguen, yo diría, hirviendo, maestro López Narváez. Pues sí. En otros tiempos, Acapulco era motivo de canto. Boca se llena de ti y siento un delirio sin fin en Acapulco. Algo me arrastra, algo me quema, algo que existe en Acapulco. Puede ser la luz del cielo o el color del oro viejo. Los chicos y las chicas bajo el sol. Puede ser que estén más cerca las estrellas de la tierra y por eso todo cambie de color. Todo me habla de amor, la tierra mojada y su olor en Todo me habla de amor, el mar, las estrellas y el sol en Acapulco. Mis manos sedientas están, mis labios te quieren besar en Acapulco. Algo me arrastra, algo me quema, algo que existe en Acapulco. Esta condición humana de todos los tiempos se ha incrementado, esta condición humana de la violencia. Se dice, se cree, se sabe, es cierto, que es una violencia sobre todo contra las mujeres. Dios me guarde hacer alegato la defensa de los hombres, pero no sé qué me pasa. No, hombre. Pero también. De inmediato, muchas cosas. Ahí no, ya no digo de qué. Entonces, pues el asunto es también de gravedad, al punto de que pues hay movilizaciones con la ilusión, con el deseo de que esto pueda tener atención y ojalá corrección. Así la señora Jacqueline Loast, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, conocida como la COPRED, pues se animó a viajar, dice el periódico Reforma, que a instancias suyas, de Valderas a Pantitlán. Vámonos. En un vagón de hombres. Pequeño tramo. La señora que es usuaria frecuente del metro, y que en los vagones para las señoras se siente en confianza, pero cuando hay hombres la obliga a ponerse en guardia para no ser tocada. Pues sí, asunto mayúsculo, constante, ubicuo, y que lleva pues por lo menos a esas denuncias y protestas y demás. Bueno, sería también idiota alegar que es porque las muchachas, señoras mexicanas son muy guapetonas y por lo tanto los mexicones se lanzan a acercarse, a aproximarse. Esto es ofensivo, triste, lamentable, y lo que ocurre es que hay aproximaciones, como le pasó a la señora Loas, y un pelandrujo estiró el brazo hacia la puerta para sujetarse, encapsulando a la funcionaria. Encapsulando. Así, tal cual se oye. Este asunto pues es odioso, triste, imbécil, agresivo y frecuente. ¿Qué clase de vigilancia puede haber, sobre todo en lugares de congestión permanente como el metro? Pues es muy difícil poder proponer no sé qué, pero en fin, la protesta podrá tener pues decaimiento, y se ha pedido que se faciliten las denuncias por hostigamiento sexual. Habemos quienes practicamos el retozo sexual, pero no el acoso sexual. No, el retozo. El ocaso también, algunos ya están en el ocaso sexual, pero es otro asunto. Lo que destacó mucho la semana pasada fue la marcha, justamente violeta, la llamaron algunos, de las mujeres, la cual se llevó a cabo en 27 ciudades del país, lo importantísimo. Nunca había visto una marcha de mujeres tan importante, en donde también, hay que decir, participaron hombres. Pero esta marcha, sobre todo la más nutrida, la más espectacular, fue de Catepec al Distrito Federal. ¿Por qué de Catepec? Porque está considerado este lugar como uno donde hay los mayores feminicidios del país. Incluso hace algunos años se decía que en Ciudad Juárez teníamos ese récord terrible, pues ya Ecatepec superó a Ciudad Juárez y a todos los demás, y ahí está. No hay que olvidar que desde que estaba el señor Enrique Peña Nieto, se decía por parte de las feministas y por parte de organizaciones que había que hacer sonar la alerta en contra del feminicidio, y el señor Peña Nieto dio ahí una serie de explicaciones, él y sus principales achichincles, y no lo hicieron. Bueno, en esta marcha participaron, según cifras de diferentes medios, de 6 a 10 mil personas. Ellas tuvieron diferentes formas de presentarse, algunas incluso sin sostén, otras pintarrajeadas aquí con él, con consignas y demás. Y en algunos casos, las mujeres, y hay crónicas al respecto, resultaron un tanto enojadas, violentas, porque en la vanguardia, la desplegada, como se llama, quisieron entrar algunos hombres, los rechazaron, eso estaba bien, pero no solamente eso, sino que a veces insultaron a algunos participantes masculinos, y algunas, quién sabe quién serían, pintaron incluso consignas contra los hombres y contra los 43. Una de las feministas más conocidas, Marta Lamas, hizo un elogio de Marta Acevedo, una compañera que fue subdirectora aquí en Radio Educación, y dijo que ella le había dado un nuevo impulso a esta lucha feminista y que por eso era importante. El columnista Rafael Pérez Gay, muy agudo, expresó que esta marcha tenía algunos errores, excesos, pero muchos aciertos. Después de esta marcha vimos policías, tanto femeninos como masculinos, en el metro y el metrobús vestidos de rosa, es decir, tratando de proteger esto que tú decías, que en efecto a veces ocurre mucho en el metro y en el metrobús, pero yo quisiera decir que a veces si uno entra en un metrobús y lo empujan y lo empujan, uno no tiene ni siquiera posibilidades de defensa de nada. Y a mí me ocurrió que una señora estaba muy molesta conmigo pensando que yo me acercaba demasiado a ella, pero pues no, lo que pasa es que la bola no lo deja uno hacer. La marcha se llamó Vivas Nos Queremos, y una de las consignas fue que del 2012 al 2013 hubo una cifra de veras de no creerse, 3.892 asesinadas mujeres. De ellas hubo solo 613 investigaciones y únicamente hubo 2% de sentenciado. Como vemos, que es una cifra más o menos terrible de la justicia en México, es con una cantidad mínima de esto. Para terminar, Ecatepec, que es el municipio más terrible, tiene 60 homicidios por 100.000 personas, que es una cifra, según la ONU y las organizaciones internacionales, altísima. Y ante eso el señor Erubiel Ávila pues no hace nada en realidad, sino, como sucede en nuestro país, echa discursos, dice que tomará medidas, planea estrategias, pero la situación en Ecatepec es bochornosa realmente, maestro López Narváez. Pues sí, eso es grave, aunque, bueno, se ha dicho que la Secretaría de Seguridad Pública de aquí dispuso de 1.200 elementos para recorrer los paraderos del transporte, las rutas y los trayectos. Y bueno, el metro, el metrobús y el ligero, sigue el confinamiento de vagones, unos y mujeres otros. Y la idea es el cuidado de la seguridad de las mujeres. Aunque debo decir, maestro López Narváez, que a veces en el metrobús, los vagones sitios para mujeres no son respetados, se meten un chorro de hombres, y sobre todo, cosa terrible, un muchacho va con su novia y se mete ahí en el lugar de mujeres, lo que no debe ser, debe dejar a la novia ahí y él irse a otro lado. Entonces hay que poner cuidado. Me ha tocado ver correctamente que las mujeres mandan a personas al lugar de los hombres, lo cual debe de ser, y los hombres deberían también de decir que no se pueden meter a esos sitios exclusivos para ellas. Por lo tanto, también aquí se requiere de una conciencia cívica para no invadir sitios que son simplemente para las mujeres y a veces para los niños, como es en el metro. Incluso ya se quitó, antes decía mujeres, niños y personas de la tercera edad. Bueno, ya ni los de la tercera edad pueden en esos sitios, pues hay que ser respetuosos con lo que marcan los reglamentos y tener el sitio que le corresponde a uno. Pues sí. Bueno, pues es consecuencia lamentable de la convivencia y la vida difícil como ocurre en el país. Respeto pide la señora Aretha Franklin. Año y un mes de trabajo, en su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar a la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dio nuevos elementos que rechazan la versión oficial del caso. Tras un evidente desencuentro con la Procuraduría General de la República, que obstaculizó en los últimos meses sus indagaciones, y la ausencia de las autoridades oficiales en el acto de presentación del segundo informe, los expertos internacionales expusieron ante los padres de las víctimas, defensores de los derechos humanos y la opinión pública sus resoluciones finales, a las que llegaron sobre la investigación judicial oficial, y una vez que el gobierno federal diera por concluido su trabajo este 30 de abril. El informe final del GIEI desmiente la llamada verdad histórica y reitera que no halló una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. En el reporte de 608 páginas, denominado Informe Ayotzinapa 2, avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, los expertos expusieron omisiones graves en las indagaciones ministeriales. Señalan, entre otras anomalías, que las autoridades no han seguido líneas de investigación clave, han manipulado evidencias como cuando Tomás Cerón, director de la Agencia Criminal de Investigación de la PGR, estuvo en la zona del río San Juan un día antes de que se diera a conocer la versión oficial sobre el encuentro de los supuestos restos de los 43 normalistas en ese mismo río. Esto es el día 28 de la tarde. La persona que vemos ahí está el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y vemos al detenido Agustín García Reyes, que es llevado el día 28. Después es llevado el día 29, pero también es llevado el día 28 a ese lugar, y ese es el lugar donde después aparece la bolsa. No encontramos ningún registro en el expediente que diera cuenta de estas actividades, de cómo se llevó a este inculpado, de qué características, cómo se hizo. El informe expone también que la investigación oficial ha obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales y policías, incluso a nivel federal, que habrían participado en los hechos. Precisa que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policíacas y presuntos integrantes del crimen organizado. El informe final del GIEI advierte que el sistema de justicia mexicano no indagó la cadena de mando de las autoridades involucradas y considera como un elemento clave en la investigación obtener de manera directa el testimonio de los militares presentes en varias de las escenas de los hechos violentos en Iguala, aspecto que no les permitieron indagar, pese a que los soldados tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas, pero no tomaron ninguna medida para protegerlos. Este asunto, vinculado con las otras desgracias de Guerrero, se ha convertido en un conflicto opinativo y aún legal, porque ya hay imputaciones como las que acabamos de oír, y tenemos un señor que está ya en un lío grave, el señor Tomás Herón de Lucio, porque declaraciones suyas están desmentidas por documentos audiovisuales. Se dice, se acusan unos y otros de que son videos trabajados para presentar lo que conviene a uno y lo que no es la realidad que ocurrió. El caso es que ninguna de las actuaciones que realizó Tomás Herón en el río San Juan fue registrada en el expediente y en la averiguación previa, además de que se manipuló, insisten, el lugar del crimen y que se estimaron evidencias y no debió trasladarse al detenido al lugar quien dijeron pudo haber sido torturado. Y aquí parece el otro drama de que ya se habló un tanto y que es grave también en la condición mexicana, que es la tortura. La tortura aparece como un recurso, como ya lo vimos, de policías, de militares y por supuesto un recurso entre criminales. Las disputas por saber quién dice verdad y sobre todo quién es responsable, pues tendrá consecuencias pronto, porque la agencia de investigación criminal que está al cuidado de este señor, pues ahora está también en requisitorias y en entredicho. O sea que para averiguar crímenes se cometen otros, Jorge. Así es, y si bien el informe del grupo interdisciplinario de expertos internacionales fue un documento muy duro, muy difícil, muy problemático, pero al que algunos columnistas, incluso que los habían un poco censurado, dijeron que fue no en contra de alguien en especial, sino en general, lo que vino a atizar más el fuego es un video que hicieron dos periodistas, José Manuel Jiménez y Daniel Rodríguez Villa. En este video se ve a este señor Tomás Herón de Lucio un día antes de que se den a conocer muchas cuestiones, primero con un señor Benjamín García Reyes, que le dicen el Chéjere, que está ahí pues diciendo algunas cosas que no se oye en el video porque esto lo tomaron de lejos estos dos periodistas, y según se supo lo pudieron hacer porque el sol les daba de frente a los periodistas y no los veían, eran imperceptibles a los ojos de Herón de Lucio y los otros que estaban ahí. Entonces llevan a este señor Chéjere, él dice algunas cosas, hay bolsas que parece como que siembran. El señor Tomás después dijo que había obtenido un hueso, pero que no era un hueso humano, y todo este tipo de asuntos que él dice no los reporta, simplemente no los reporta. Exhiben este video los del grupo interdisciplinario, Y sale el señor Tomás Herón a decir que no es cierto, que fue así, que fue asá, que fue... Pero lejos de aclarar las cosas, las complica todavía más, porque se dan cuenta quienes tienen una serie de situaciones en esto, que no reportó eso ni a la autoridad. Ahora dice que sí, que lo supo Arely Gómez, la procuradora, que ya se lo encontró ahí, porque llegó con Jesús Murillo Karam, y la procuradora no ha dicho nada. Pero el alto comisionado de las Naciones Unidas dice, falso que lo acompañáramos al río San Juan, dice hoy en el periódico La Jornada. Los expertos dicen, Cerón tergiversó y manipuló los hechos. Alguien más dice, sin registro las pruebas y las presuntas diligencias que realizó en Cocula. Y para echarle más a la herida, los padres de los 43 demandan su cese de Cerón por bloqueo a la justicia. O sea que el señor Cerón está quedando muy Cerón realmente, porque lo están nulificando por todos lados. Esto tiene una serie de situaciones que han rozado incluso a un periódico como La Razón, que según el señor Roberto Campa, porque los del grupo interdisciplinario decían que los habían atacado en este periódico, el señor Campa dijo, pues no le hagan caso porque ese periódico no lo lee nadie. Bueno, este periódico es de un señor Ramiro Garza Cantú, el dueño, quien está considerado como un señor que desvía recursos por aquí y por allá y tiene grandes negocios con Pemex. Esto ha detonado no solamente dentro sino fuera del país, y el New York Times, CNN, The Guardian y otros han dicho que la justicia en México está por los suelos. Algo que también asegura el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por lo tanto, el señor Cerón está metido en un pantano que, como suele ocurrir, mientras más se mueve, más se hunde, lejos de salir y lejos de resolver el problema. Ha dicho que no va a renunciar de ninguna manera hasta hace unas horas. No sabemos qué haya pasado. Pero, ¿por qué el señor Cerón está tan echado para adelante a pesar de que hay mil comprobaciones? Según algunos periodistas, por dos razones. Una, que el consejero jurídico de la presidencia, el señor Humberto Castillejos, lo puso ahí en la procuraduría, por eso no ha salido, y esto es lo que dicen algunos analistas. Y dos, porque este señor Cerón estuvo indagando el caso de la niña Paulette. Si ustedes recuerdan el caso de la niña Paulette, que fue un asunto que tuvo en sus manos el gobierno de Peña Nieto, fue muy extraño. No aparecía la niña, no aparecía la niña, y después de unos días, como 6 o 7 días, pues resulta que la niña estaba en donde estuvieron hurgando decenas de personas, en una cama. Bueno, es un caso extrañísimo, casi de ciencia ficción. Pues este señor Cerón viene de entonces, y es un policía que cuando llegó a la agencia criminal, de investigaciones criminales, llegó con el señor Jesús Mourinho Karam, que decía la verdad histórica. Él indagó algunas cosas, salió el señor Mourinho Karam, él se quedó y ahora está al frente de esa agencia internacional de investigación, tan censurada no solamente por mexicanos y por los grupos que vinieron a México, sino por muchos más. Hay una cosa final que yo quisiera decir, porque se ha dicho que los del GIEI vinieron a México y no han resuelto nada. Ellos, en una intervención que hicieron en diferentes medios, entre ellos Radio Educación, con Broso y con otros, dijeron, a nosotros nos contrataron para aportar elementos para la Procuraduría, no para resolver el caso, porque no podemos resolver nosotros ningún caso. Nosotros hemos aportado los elementos que tenemos a la Procuraduría, otros no, porque se nos ha impedido, y han dicho, hay parte de los investigadores mexicanos que han abierto todas las puertas para que nosotros avancemos, y hay otra parte de los investigadores mexicanos que han cerrado todas las puertas. Por lo tanto, nosotros nos vamos, dejamos aquí las cosas, pero nosotros no pudimos haber resuelto nada porque no teníamos esa misión. Por lo tanto, ya hay aquí otra serie de ingredientes en una ensalada bastante descompuesta, y lo que ocurre es que seguimos sin saber qué ocurrió realmente con los 43. Y lo peor, después de esto del señor Cerón, pues 17 presos que dicen que fueron torturados a lo mejor salen libres porque no se les hizo el debido proceso, sino declararon bajo tortura, lo cual es común también en México. El asunto, pues, no está cerrado, sino tiene para muchas jornadas más, o días más, o meses más. Esperemos que lejos de esto se empiece a resolver. Hay una nota en Excelsior de Juan Pablo Reyes, que es muy singular. Leo lo que dice este periodista. En un hecho histórico, por tratarse de un militar de alto rango, un juez de fuero civil condenó a Manuel de Jesús Moreno Aviña, general del ejército, a 52 años y medio de prisión, al comprobarse su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver en agravio del joven José Heriberto Rojas en Ojinaga, Chihuahua, en julio de 2008. Es un hecho insólito, sí, porque en general no se suele tocar al ejército en la comisión de sus delitos o abusos, y que ahora se juzgue a ese lamentable señor, el general Moreno Aviña, es de verdad un hecho magnífico, que bueno, no servirá como anticipo para que no se repitan semejantes maldades. No solo se condenó a este mal militar, sino que también el juez condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a ofrecer una disculpa pública, aceptar su responsabilidad en el asesinato de Rojas Lemos y garantizar que ese tipo de hechos no se repetían. Bueno, esto no es posible controlar, pero ya tiene mucho, mucho mérito que un general de tan alto rango sea consignado, juzgado y condenado por un delito que se cometió hace ya 7 años exactamente, ¿sí?, en julio de 2008. Es muy buen dato, que ojalá pongan guardia a otros malvados que deshonran a la milicia nacional. Así que es el caso de que aparezcan las cuentas claras. Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste, que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar lo que por mí tú perdiste. ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser lo que debe ser un hombre. Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba, terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven hasta el dar, verás que en vez de cobrar me sales debiendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Para viernes, esta canción para viernes, después de aquí a la botana, mi querido Freud, y tú dijiste un mezcal también. Es un mezcal. Bueno, el imbécil número uno del mundo, que se llama Donald Trump, no para en sus estupideces. Y se ha sobrevenido reclamos y sanciones. Por ejemplo, la Fiscalía de Nueva York decidió llevar a juicio a la Universidad Trump por operar sin los permisos necesarios. Ah, qué bueno. Uno más. Y bueno, la Comisión de Imbecilidades y de Atracos y de Abusos de este mequetrefe norteamericano no tiene límite. Ahora que estuvo en Nueva York, un hombre se subió al lado en el escenario de Trump con una gorra indicando que es un policía retirado, pero en realidad es un criminal convicto que nunca ha trabajado para una agencia de seguridad. Claro. Bueno, este mequetrefe de Trump ya se siente con la candidatura republicana en su poder y se le enfrenta la señora Hillary Clinton, pero ya es, como se ha comentado en algunos programas anteriores, sumamente preocupante y grave que haya gente que le haga caso a este mequetrefe Vivales, imbécil e ignorante que es el pato Donald Trump. ¿Hasta dónde llegará? Pues él asegura que sí tiene la candidatura republicana, pudiera ser, pero ya se han armado agrupaciones, incluso del propio Partido Republicano, para repudiarle en sus imbecilidades y pretensiones. Gravísimo sería para México, para el mundo, que este estúpido de Trump pudiese acceder a la candidatura. Pero ya es grave, muy grave, que haya millones que lo amparen, que lo sigan. Como decían las bisabuelas, Dios guarde la hora, Jorge. Pues sí, rápidamente, después de esta serie de adjetivos calificativos muy precisos. Son definiciones. Sí, porque son precisos, decía el maestro Renato Leduc, esas palabras son precisas. Este cuate ganó en Nueva York, Boston y Filadelfia, lo cual muestra que, caray, hasta en estos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, gana este cuate, ganó en Inglaterra, y antes un futbolista de americano muy connotado, el señor Tom Brady, al cual han sancionado por 4 partidos, dijo que él era trumpista. Válganme, pues hay todavía algunas cosas por delante, pero quedarán, por ejemplo, 2 lugares importantísimos: Indiana el 3 de mayo y California el 7 de junio, para ver si este señor en realidad llega a eso, que sería muy lamentable. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un señor ahí que es de sus asesores, el señor Paul Manafort, que dice: no se preocupen, este señor Trump está diciendo puras tonterías estilo Fox, pero cuando ya sea candidato y llegue a la presidencia va a hacer otra cosa. Pues no hay que esperar, El señor Trump lleva 950 delegados y tiene que lograr 1237. Pero hay todavía que esperar. Vamos a ver, ojalá y no, pero esos adjetivos y más, yo creo que se merece un señor que está realmente pateando el avispero por todos lados. Loco de la cabeza, que dicen los jóvenes. Bueno, Alexis Valdés le canta a este mequetrefe. Pero antes de que se vaya, veo que usted ya se puso la verde, pero no la playera verde de la selección, sino trae usted ya un reloj de correa verde y dice verde, y hay una plantita ahí que sobresale. El león cree. Bueno, ay, ojalá logren buenas confesiones y mejores sentimientos. Yo no sé qué le pasa a Donald Trump, que se quiere pelear con los latinos. Yo no sé qué le pasa a Donald Trump, que se quiere pelear con los latinos. Yo no sé qué le pasa a ese señor, solo sé que ha agarrado un mal camino. Ay, yo no sé qué le pasa a ese señor, yo solo sé que ha agarrado un mal camino. Dice que tiene mucho edificio y tiene muchos millones. Si quiere darle un mejor servicio, que se lo pase por los riñones. Yo no sé qué le pasa a Donald Trump, que se quiere pelear con los latinos. Ay, yo no sé qué le pasa a ese señor, yo solo sé que ha agarrado un mal camino. Dicen que tiene autos muy caros y tiene joyas muy finas, y también tiene un pelo raro que parece un nido de gallina. Yo no sé qué le pasa a Donald Trump, que se quiere pelear con los latinos. Yo no sé qué le pasa a ese señor, solo sé que ha agarrado un mal camino. Trump, tronco de ñame, Trump, tronco de yuca. Yo solo espero que nunca gane. Yo no le voto a ese hijo de Nueva York. Tronco de ñame, Trump, tronco de yuca. Yo solo espero que nunca gane. Yo no le voto a ese hijo de Nueva York. Él no tiene la culpa, por Dios. No, él no tiene la culpa, por Dios. Él no tiene la culpa, por Dios. Culpable la madre que lo malcrió. Él no tiene la culpa, por Dios. Él no tiene la culpa, por Dios. Él no tiene la culpa, por Dios. Culpable la madre que lo malcrió. Dicen que tiene autos muy caros y tiene joyas muy finas, y también tiene un pelo raro que parece un nido de gallina. Yo no sé qué le pasa a Donald Trump, que se quiere fajar con los latinos. Yo no sé qué le pasa a Donald Trump, yo solo sé que agarra un mal camino. Llega a su fin Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Heréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, que no te grillen. Una producción de Radio Educación.